Así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana. Hoy es viernes. Hoy es viernes 16 de agosto y ahí tenemos a Maroon 5 con Christina Aguilera y Moves Like Jagger. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. ¿Qué tal? Como todas las noches de 11 a 3 de la mañana presentando Estrellas de Medianoche y estamos a fin de semana, por lo tanto el ritmo cambia un poquito más, se sube la temperatura y aquí estamos con lo mejor del dance en todos los géneros, en todas las décadas de la música, como el dance de los 80 con la agrupación de Weather Girls. It's raining men, están lloviendo hombres. Esto es Emisora Cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche, fin de semana. Time. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Cantante de dance Ayo con Raptors, Take So Sweet. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. I'm not exactly in the mood for Mozart and all that kind of goings on. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos sus géneros. Son las 11 de la noche, 17 minutos. Hoy es viernes y aquí está Information Society con Peace and Love Incorporated. Incorporated. I'm Love Incorporated. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Turn up the love. Who's Gonna Save the World Tonight? Una canción de Swedish House Mafia en Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Vamos con Casey and the Sunshine Band, de los mejores exponentes del disco. Aquí está con That's the Way I Like It en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Sunshine Reggae, el resplandor del reggae, es una canción de la banda danesa Laidback, es de los 80

Bueno, es la llamada reina del pop. Es Madonna en Estrellas de Medianoche y precisamente hoy estamos a 16 de agosto. Y en una fecha como esta nació esta reina del pop. Madonna nació el 16 de agosto, año 1958. Y bueno, ahí le celebramos su cumpleaños con esa canción Express Yourself. Como siempre lo hizo, como siempre se expresó libremente y llegó muy lejos por ser como ha sido siempre como persona y como estrella de la música. Madonna en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, hoy con lo mejor del dance, porque es Estrellas de Medianoche, fin de semana. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es con esta banda británica, Jamiroquai y Don't Give Hate a Chance. Don't hate me. I don't. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. All the fat boy him, X amount of respect. Now hear this. Es un tema de Maximilian, Fat Boy, en Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Vamos con ABBA de Suecia, Bulebu, Estrellas de Medianoche, fin de semana, explorando todos los géneros del dance, todas las décadas de la música. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you.